mami, en guaso. En guaso, mami, en guaro. En guaso, mami, en guaso. Dale con tu guaso pa' ponerte el caso. En guaso, mami, en guaso. En guaso, mami, en guaso. En guaso, mami, en cuaro.